Just stay quiet, don't move your home near my tears. Don't take off with someone who doesn't look in your eyes. No despegues con alguien que no te mira a los ojos. Eso canta Jess Lemond al final de esta canción del cohete, The Rocket Song, sacada del casete que publicó esta artista estadounidense, en concreto de Milwaukee, con el sello francés Stomoxim, a finales de 2014. El mismo tema aparecía también en uno de los recopilatorios de Stomoxim correspondiente a agosto de 2014, un poco como adelanto del posterior lanzamiento del casete. Y como ya comentaba antes, de esta manera empatamos con el programa de la semana pasada, que fue un monográfico dedicado a Stomoxim, y tenemos que comentar que la cara A del casete en cuestión se grabó unos años antes, en 2010, y esta faceta de cantautora no es la única que vamos a encontrar repasando la discografía de Lemond. Ella comenta que empezó a escribir canciones en el año 2001, más o menos, canciones con una estructura que se presta a la improvisación, y entre sus influencias pues cita a Joni Mitchell, Jimi Hendrix o Nina Simone, por ejemplo. Luego está la cuestión de que su voz puede recordar a la de Cat Power. Pero ante todo, Jess Lemond es una apasionada del jazz, y en lo que a ese género se refiere, su referencia principal es Ornette Coleman. Lo vamos a comprobar ahora con la pieza Chew of Foam de su EP Y las dos hipopótamos. Thank you. Y las dos hipopótamos, se agradece el título original en castellano, pese a esa confusión con el artículo. Es un EP grabado por Jess Lemond entre octubre y diciembre de 2015. Y aquí el saxofón tenor es el principal instrumento empleado. Por supuesto, Lemond tiene bastante habilidad también a la batería y eso se escuchaba aquí. Entonces, entre estos dos polos va a oscilar el programa de hoy, porque esas son las dos principales facetas musicales de esta artista de Milwaukee: la canción de autor y el pop rock más o menos experimental por un lado y el jazz por el otro. A veces esos dos estilos se mezclan y en otras ocasiones Lemond apuesta por una música más ruidosa y abstracta, pero sí que se puede efectuar esta distinción. Y un dato de su biografía que puede ser relevante y que ella misma no oculta es que Lemond tiene autismo, y en vez de que la gente pague por sus discos, prefiere que hagan donaciones a una asociación dedicada a ayudar a las personas con autismo. Y seguimos ahora con el disco de 2003, reeditado por el sello Happy Puppy el año pasado, A Truly Fun Place, un lugar verdaderamente divertido. Y esta es la canción Never Want to Be a Broken Soul. Nunca querría ser un alma rota. Thank you. back to relapse. Thank you. Si eres oyente habitual del programa, es posible que el nombre de Jess Lemond te sonara un poco. Eso se debe a que hace casi un año, en mayo de 2015, en una de nuestras ediciones de los martes, pusimos otra de las canciones de este mismo disco, A Truly Fun Place, que para nosotros fue la introducción a la música de esta artista. Como comentaba antes de que escucháramos esta Never Want to Be a Broken Soul, A Truly Fun Place se publicó en el año 2003 en formato CD autoproducido y es un trabajo que reeditaba la netlabel Happy Puppy el año pasado, y con esto nos remontamos a los orígenes de la discografía de Jess Lemond. De 2003 es también un EP de tres temas que tiene colgado en Bandcamp, y ya en 1999 había sacado otro disco que al parecer se ha perdido, ya no queda rastro de él. Y vamos ahora con un breve corte de unos 18 segundos que es significativo de esa vertiente más ruidosa e irreverente de la música de Lemond. Se titula Running Away from That Beach, huyendo de aquella playa, y seguido pondremos otro tema con un corte más jazzístico titulado Chasing Away Anxiety, persiguiendo a la ansiedad. Thank you. Seguimos aquí en Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Hoy con un monográfico dedicado a la artista de Milwaukee, Jess LeMond. Acaban de sonar dos piezas instrumentales, Running Away from That Beach y Chasing Away Anxiety. Lo primero era aquella alocada pieza de poco menos de 20 segundos y pertenecía a un EP de título bastante largo de 2014, They Sound Like 80s Telephones and Squirrels and Cats with Little Laser Beams. Suenan como teléfonos de los años 80 y ardillas y gatos con pequeñas pistolas láser. Esa podría ser la traducción. Y luego Chasing Away Anxiety, persiguiendo a la ansiedad. Chase Away, que es perseguir un poco para acorralar, ¿no? Para que algo desaparezca. Esta otra pieza se grabó el 26 de mayo de 2015. Como en todo lo que estamos escuchando a lo largo del día de hoy, todos los instrumentos están interpretados por la propia Jess LeMond. Y aquí destaca el sonido del saxofón, que es una especie de pequeño saxofón de bambú, que volverá a sonar algo después. De hecho, LeMond empezó tocando el saxofón en este tema, después añadió la batería, el contrabajo y por último la guitarra. Y volvemos con el disco A Truly Fun Place, porque es un trabajo bastante completo y el que mejor refleja, en nuestra opinión, la faceta de LeMond como creadora de canciones, no como artista de jazz. Y esta se titula Pay Attention, presta atención. Vamos alternando en el programa de hoy canciones y temas instrumentales sacados de la discografía de Yes Le Monde. Este era el tema Pay Attention de su álbum A Truly Fun Place. Ya sabes, una reedición de un trabajo de 2003 a cargo del sello Happy Puppy. Y en apenas dos años, 2014 y 2015, Le Monde ha acumulado una discografía considerable. De 2015 es The Tiny Album, el álbum pequeñito, un EP de nuevo dedicado al jazz, y vamos a escuchar de dicho trabajo este corte, Those Keys Just Pulled Another All-Nighter. Those Keys Just Pulled Another All-Nighter. Ese título tiene bastante sentido del humor y del absurdo, una característica que está presente a menudo en la música de Jess Lemont. To pull an all-nighter significa pasarse la noche en vela estudiando, escribiendo o algo parecido, ¿no? Entonces, el título sería: esos gansos se han pasado la noche estudiando otra vez. Posible traducción. Era uno de los temas de The Tiny Album, un trabajo de 2015. Y si no me equivoco, lo que escuchamos aquí son dos pistas de Lemont tocando el safún, ese instrumento que ya estaba presente en la anterior pieza Chasing Away Anxiety, pero que aquí desde luego lo escuchamos en primer plano. Comentaba antes que es una especie de pequeño saxofón de bambú. Y dice la propia Lemont que le encanta este instrumento, que no es fácil tocarlo y que quizá se precipitó a la hora de incluirlo en el disco, pero no pudo evitar la tentación. Y por otra parte, me gustaría leer un fragmento del texto que acompaña al disco. Dice lo siguiente: este es un álbum para mis amigos, incluso aquellos que no estén interesados en este tipo de música. Lo entiendo. Simplemente a mí es la música que me interesa y no es que trate de hacerla complicada adrede, aunque prefiero lo complicado la mayor parte del tiempo. Lo simple es demasiado estresante. Bueno, unas palabras que nos pueden acercar un poco a la mente y al proceso creativo de esta artista. Y lo siguiente, el penúltimo tema que escuchamos en el programa de hoy, es un pequeño haiku sonoro que Jess Lemont aportó a un recopilatorio del sello Naviar Records. Naviar es un sello de Londres que publica música bajo licencia Creative Commons y su principal proyecto son los recopilatorios de haikus sonoros del quinto volumen correspondiente a febrero de 2015. Extraíamos esta aportación de Jess Lemont. Y parece ser que aquí la idea es convertir en música un haiku. Ya sabes que ese es un tipo de poema japonés muy breve y basado casi siempre en la contemplación de la naturaleza. Y ya para terminar nos quedamos con la canción Country Noises, Ruidos de Campo, de Splicy and Tracky. Esta es la colaboración entre Jess Lemond y Dave Keifer, más conocido como KG House. Country Noises, esta canción de Splicy and Tracky, con la que ponemos fin al programa de hoy, surgió como un collage con sonidos, algunos de ellos sacados del disco Stations Alive de KG House, y alrededor de eso pues se fue construyendo una melodía y después Jess LeMond añadió las letras. De esta colaboración entre LeMond y KG House, el dúo Splicy and Tracky, hablaremos la semana que viene, porque esa será una edición de Intangible 23 dedicada a la discografía de Dave Keifer, o lo que es lo mismo, KG House. De momento terminamos ya. Creo que hemos podido repasar las diferentes facetas de la obra de Jess LeMond, una artista importante dentro del net audio. Eso ha sido todo lo que ha dado de sí la presente edición de Intangible 23, la número 752. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook, Google Plus y el perfil de Twitter @intangible-23. Por último, en el blog intangible23.blogspot.com están disponibles todos los programas anteriores en formato podcast. Así que nada, hasta la semana que viene tendremos el monográfico anunciado de KG House. Un saludo de Aquilino da Costa y a José García. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.